Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Para vos, Amie Blanque. Para vos, hermanes racializade. Esto es Orillas. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la diferencia. Buenas tardes, buenas noches con todas, todas y todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Orillas, un programa antirracista. Y mi nombre es Luar Mikari. En parte de producción, detrás de la pecera, tenemos a Pablo y hoy nos acompaña Lucía. Le mandamos un saludo a Lucero, que está con lo de la tesina o algo así, que está trabajando con la facultad. Y bueno, Camara, Yapo, venite. Deja tu administrativo, amiga, ya recupérate de las vacaciones. Bueno, el siguiente miércoles ya tenemos a Kamala presente, ya viene para continuar con el programa que hacíamos. Y con esto enmarca un poco estos últimos tres programas. Hemos hecho como un formato nuevo de entrevistas. La entrevista pasada fue a Libertad Dibujada. Y coincidentemente hoy también tenemos otra entrevista, y creo que del mismo territorio también. Pure chilenos, abundamos acá. Abunda. Ah, se hacía la chilena ella. Bueno, hoy en el programa vamos a traer una entrevistada súper importante para la comunidad, a un espacio de comunidad que venimos siempre publicitando aquí cuando se hacen las Kiki, los eventos de Ballroom que se han hecho los últimos en la ciudad o en Capital a veces. Para eso contextualizo un poco primero, que es la comunidad Ballroom. Comunidad Ballroom es un espacio contracultural en cierto modo, en la cual a partir de lo artístico, que es el baile y el movimiento y la reivindicación de las identidades, en específico identidades migrantes, racializadas, trans, travestis, y luego todo el desglose de toda la comunidad LGTBIQ+, genera un espacio para poder resistir a través de eso, de lo artístico y el arte, y generar un mensaje de lucha. Es un espacio que también se habita acá en La Plata, que hay espacios de entrenamientos, de danza y eventos. Y en marco a eso, hoy quisimos y tenemos el agrado de tener a entrevistada a la fundadora, madre Shady Bands, madre de la House of Bands. Así que ahora sí ya puede entrar él en vivo si quiere hablar. ¿Ahora ya puedo hablar? Sí, ya puedo hablar. Oye, gracias por invitarme. No, gracias a usted. Qué linda esa descripción que dijiste de Ballroom. ¿Te la aprendiste o te la sabías? Mira, que yo igual, antes de nerviosa también, me puse como a buscar posts, como de la gente de Ballroom, cómo lo hice. Pero, o sea, yo habito Ballroom también. De hecho, yo vengo de la escena de Perú. Y cuando hablamos de escena, hablamos de territorio, como de dónde venimos, qué territorio estamos habitando hoy en el territorio argentino. Y yo en el territorio peruano comencé a aprender de a poco. De hecho, justo estaba también en sus inicios, como 2019, 20, 21, casi pandemia. Pero creo que luego una también poco a poco va sintiendo lo que va habitando, cómo lo va habitando Ballroom. Porque también es un loco y son muchas cosas a la vez. Bien. Sí, es re difícil llegar a Ballroom, como que la gente te pregunta qué es Ballroom, así como a veces tú estás en el ball y personas te dicen como, ¿y qué es Ballroom? Como, ¿de qué va esto? Y en una palabra es imposible de describir. Total. Como que solamente hay que saber que es estar. Y si llegaste a esta cultura es por una necesidad que tenemos que estar habitando y por eso estamos acá. Me encantó. Y bueno, le explico un poco la dinámica del programa. Eso, y explícame el tono, si es como más comedia, más serio, más documental. Eso me faltó. Le va a traer memorias. Porque este es medio un tecito. Ah, ok. Porque la dinámica empezó con Kamala, en el hecho de que yo y Kamala justo tenemos mucho match de conversación. Y siempre hacemos como la invitación de tener una cita. Entonces siempre cuando llegamos es como la cita con la otra persona. Y a veces también jugamos con cuando yo llego tarde y dije, uy amiga, hoy llegué tarde a la cita. O cuando lo he hecho la semana pasada sola, me dejaban plantada en la cita y tengo que hacerlo así. Entonces es medio como la dinámica más relajada, tipo ni tanta diplomacia. Me relajo entonces. Sí. Entonces tenemos como dos bloques. Entonces, el primer bloque, justo ya. No, tres bloques, disculpen. El primer bloque nos presentamos y todo lo demás, así como todo el ble. Y el segundo bloque ya vamos a comenzar a hablar justo de esas preguntas y luego tomamos una pausa y luego seguimos con las que queden como preguntas y también como para seguir charlando. Orillas, como programa antirracista, lo que busca siempre es enmarcar todo ese cotidiano, todo lo que nos abunda en el cotidiano, en el diario, y cómo eso también termina reforzando y alimentando una militancia más antirracista. Porque a veces solo se piensa que el antirracismo es tener un cartel y enfrentarse a algo. Y hay muchas otras formas de generar protestas y movilizaciones que no necesariamente son ocupar la calle, que es un punto importante, pero hay otras cosas que a veces no se ven. Claro, hay cosas más chicas que se hacen 24/7 que no es necesario estar diciéndola o gritando consignas para que aún así sea real el discurso levantado. Y bueno, por eso vamos a tomar una pausa para ir a un tema de musical. Y traje un tema que es bastante conocido en Ballroom también, sobre todo por las que hacen Always, todo el viejo camino, que es la canción de Crystal Weathers. Una estadounidense que saca su hit más importante en 1991. La canción se llama Gypsy Woman, como mujer gitana, mujer indigente. Y ella cuenta que un poco esta canción la sacó, es una canción medio house electrónica, y la sacó porque iba al trabajo de su hermana, que era a las afueras de un hotel, y veía siempre a una mujer como que con el mismo perfil de vestimenta, como que se vestía, se arreglaba y siempre estaba en el mismo lugar. Era yo. Y que justo iba a coincidir con eso, porque cuando la busqué dije... El otro día usted publicó en un video. Ay, pero no me digas usted, por favor, que me siento de 100.000 años. Ay, es que yo siempre con el respeto. Es que usted una vez me retó, me dijo, dígame, madre. Yo dije, bueno. Bueno, vos tomaste... Y si tú publicaste un video... Y como me parece hermoso eso, de como mostrar cosas que no se ven, de cómo una llega a un evento de ballroom. O sea, como una... El viaje, el teje de espera del tren, el bus, la lluvia. Terrible. Y hasta esto también, que veníamos hablando un poco del maquillaje y todo lo demás. O sea, cómo uno se preocupa por todo ese tránsito y que son cosas que no se ven. Así que vamos con el tema de Crystal Waddles. Y la canción de Gypsy Woman. She's homeless. She Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Hola, ahí regresamos y ya escuchamos la canción de Crystal Waters, Gypsy Woman, que es una canción que se usa mucho para los entrenamientos, porque bueno, un poco introduciendo lo que es ballroom, y justo ahí ya va, le hago el hilo a la pregunta. En ballroom se usa mucho la música, también como una de las formas. También, el house, la música de ese momento, porque también es una época donde nace. Y ahí justo le lanzo la pregunta que ya medio que la veníamos piscando un poco, que es, ¿qué es ballroom como comunidad? Como comunidad cultural o como espacio, ¿cómo lo entiende? ¡Ay, qué difícil hablar de ballroom! Tipo, decía. Que igual ya nos veníamos medio diciendo que era ballroom. Como sí, ballroom es esta contracultura que nace en Nueva York en los 70 por una mujer negra, travesti, que estaba metida en todos estos certámenes de belleza drag donde le exigían blanquearse para participar. Como mujer negra tenía que blanquearse para participar eso y ella dijo, no niña, yo voy a hacer mi propia cultura, voy a hacer mis propios concursos y hizo el primer ball. Real. De personas negras. Real. Creo que una de las frases, si me acuerdo bien, de tanto ver los documentales y siempre cuando hay los momentos de charla y conversación es como que dice, mi color también es hermoso. Exacto. Que justo marca eso, como el tema de... Justamente celebra eso ballroom. El tema de las identidades racializadas también. Ajá. En un territorio como Estados Unidos también, y que luego se va expandiendo. Creo que a lo largo del mundo también surge en la parte de Europa, pero también viene toda una corrida fuerte de crearse comunidad y estos espacios de ballroom acá en Latinoamérica, todo el bloque sureño también, Perú, Chile, sí, y Argentina. Sí, yo creo que, o sea, el fundamento principal siempre es el antirracismo en ballroom en general, pero cada territorio como que se adapta. En Latinoamérica tenemos mucha población indígena, entonces... Claro. Por ahí también se apunta la cultura. Claro, hay otras realidades, hay otras contextos. Creo que también es lo que pasa, ¿no? También en los mismos territorios levantan sus propias banderas que están como luchando internamente. Sí, claramente no somos Nueva York. No, porque esa sería una aspiración del quien dice ser presidente. No, un montón. Pero sí, pero usted también, bueno, vos venís del territorio chileno. ¿Conociste ahí ballroom? Sí. ¿O conociste acá en Argentina? Yo conocí ballroom, llegué a ballroom por un accidente, prácticamente. Ah. Llegué a una fiesta y me encontré que en la fiesta después había un ball. Ah, moda. Antes de la fiesta era el ball y dije, ¿qué es esto? Y ahí conocí ballroom el 2018 y fue acercarme, empezar a conocer, a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué hay maricas? ¿Por qué hay travestis? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Por qué bailan así? ¿Por qué se visten bien? Como... Y empecé como a entender, a frecuentar personas, como es una cultura de boca a boca, tenemos que conversar mucho y compartir con personas que nos van transmitiendo la información, no hay un manual, como no hay dónde leer qué es ballroom. Entonces fue todo ese año conocer personitas y nutrirme de la cultura para el 2019 recién empezar a caminar. ¿Y qué categorías combinó en sus inicios? European Runway. Coincidió también que el 2019 yo migré. Ok. Entonces como que yo empecé a caminar en ballroom porque estaba sola en un territorio desconocido y dije, bueno... Acá me están recibiendo bien y este es un espacio que me siento cómoda. Sí, eso es algo que coincido. A mí me pasó también lo mismo. Bueno, yo también migré de Perú para acá. Y creo que algo curioso de eso fue también que lo primero que... una de las cosas pocas certezas que tenía al migrar es que también había escena ballroom acá. Igual ya sabía que se estaba fortaleciendo en algunos lugares, que bueno, Chile, por ejemplo, es una de las escenas más mainstream o más grandes como establecidas. Sí, de Latinoamérica. Luego está Brasil, y bueno, acá Argentina también está comenzando a tener un poco más de fuerza. Pero eso, para mí como que ballroom es bastante migrante. Está conformado por personas migrantes que nos pasamos moviendo del territorio, de ciudad a ciudad, del interior del país, por así decirlo, hacia acá también. Entonces es un constante viaje. Es un viaje de todo. Piensa que ballroom es el espacio donde convivimos todas las identidades, todas las realidades y todas las artes. Es como un acto performativo que es inexplicable porque tienes danza, tienes música, tienes improvisación, tienes performance, tienes diseño y todo hecho por maricas, migrantes, travestis, marronas, VIH positivas. Todo lo que la sociedad te dice, no, juntémonos y hagamos arte. Claro, sí, eso, construir las fantasías. Creerse el viaje, de eso se trata, como Fjordi, la madre Vaqueneco, una vez me dijo, ballroom es de las viajadas. Hay que viajarse, o si no... Me encantó, es de las viajadas. Qué bueno, lo voy a apuntar eso. Yo siempre digo la palabra más las inventadas. Nos inventamos una perfo y nos la creemos bastante bien. Es que hay que inventarse. Piensa que la identidad la inventamos y la construimos y nos inventamos. Entonces es el lugar para seguir inventándonos. Certero. Como a mí, yo soy madre de una casa que me gané el respeto de una escena, de dos escenas de Chile y Argentina. Pero en un principio era inventarse. Muda. Como justo los perfiles, tú armas lo que quieres proyectar. Bien. Justo ahí iba a hablar con algo un poco de la siguiente pregunta, porque también esto, o sea, ballroom, hay toda esta fantasía de las maricas y travestis que habitamos, pero también nace justo una necesidad de apañe. El apañe como esta forma de cuidarnos y protegernos y vernos. Claro, en Nueva York nace desde una realidad en donde muchas vivían en la calle, el trabajo sexual en las zonas, y era como habitar una misma casa, realmente la misma casa, convivir y defender un apellido, porque bueno, había una que acogía y la llevaba a todas para poder tener el hogar, el techo. Y luego, bueno, hoy nuestras realidades son un poco diversas, algunas pueden llegar a ser así también, porque no es una realidad lejana el que mucha gente está en situación de calle, pero se sigue fortaleciendo con esto de las identidades que habitamos ballroom, también con las instancias de hay casas y hay personas independientes como lo ve los Seven, que son como los dos formatos de cómo la gente se integra dentro de ballroom, como grupalidades. Y justo en marco a eso, ¿qué significa construir una casa? ¿Qué es una casa dentro de ballroom como esta comunidad de apañe? ¿Y qué implica tener toda esa construcción de vínculos sociales, emocionales, vinculares? Las casas, para mí, las madres y las casas son el pilar fundamental de ballroom. Okay. Cuando esta travesti, Crystal la Bella, decidió abrir este certamen de belleza negro, como en contra, como peleando y luchando contra todas estas travestis blancas que le decían tienes que blanquearte, cuando ella decidió hacer ese acto, eligió ser madre. Okay. Entonces, en el acto de que ella decide ser madre y decide adoptar personas vulnerables, travestis, negras, de ese momento surge una cultura. Porque la sociedad nos dice, es un matrimonio, familias ideales, y no, claro, está siendo una travesti adoptando otras travestis que están en la misma o peor que ella. Entonces, ese es el pilar fundamental. Para mí no existe ballroom sin las casas y sin las madres. Real, real. ¿Y qué significa ser una madre? ¿Para mí o para como una respuesta genérica, decía? Las dos cosas, pero por ahí profundizaría más en su experiencia también, entendiendo eso también, lo que me acaba de decir, como el haber habitado las dos escenas de dos territorios y haber formado una casa, que es una de las casas también referentes dentro de la escena de Buenos Aires, con las otras casas. Entonces, ¿qué significa construir una casa y adoptar a otros integrantes, hijes de la casa? Ser madre es contención. Yo siento que el objetivo principal es contener personas. Después viene la competencia ballroom. En mi casa siempre les digo a todos banks como la competencia es una excusa. Okay. Tenemos que afiatar un vínculo, tenemos que trabajar cosas, tenemos que preocuparnos de que la de al lado esté comiendo, de que estemos bien, y después va a salir la competencia. ¿Nos preparamos? Sí. ¿Entrenamos? Sí. Pero eso, en un principio, piensa que mi casa se abrió con puras personas babies, personas que no habitaban la cultura. Entonces fue afiatarnos como familia, crecer, y después empezamos a competir y empezaron a convertirse en referentes porque estaba toda la base de un apoyo, de una contención que existía. Eso tiene que ser una casa. O sea, eso para mí es una casa y es una familia ballroom. ¿Cómo hay casas también que son casas comerciales? Que buscan, bueno, gente para competir, gente para ganar y Y está bien, como que nadie es quien para decir cómo debería ser una madre. Cada madre sabe cómo forma su casa y cada persona sabe por qué está en tal casa. Claro, hay muchas formas entonces de habitarse dentro de Ballroom. Sí. Pero creo que esto es justo que dice... Tiene que ver con que no hay un manual. Sí, somos, me incluyo porque también la habito, una cultura que se va construyendo en el mismo cotidiano, en el mismo presente, con las mismas vivencias, con los mismos tejes que surgen dentro de la escena también. Pero creo que es importante esto que decía de preocuparnos por si el al lado comió, si está bien de salud, si está bien en todos sus procesos, porque creo que es también lo que, cuando hablábamos esto como al inicio del cómo se hace antirracismo también dentro de la sociedad, muchas veces son esos pequeños detalles que no se ven, que a veces como comunidad son importantes. Le hablo un poco en la experiencia acá, en el sentido de la comunidad mostra disidente de La Plata, pasa eso también, todas las locas y travestis y no binarias y trabos nos vemos en la calle, nos cruzamos y nos miramos, nos saludamos, le preguntamos cómo estamos, y obviamente luego se generan nichos más vinculares donde me preocupo de la hermana que si esta semana está comiendo o no, o le invito a casa a comer o elegir o algo para si está mal. Y son cosas que por ahí no lo vemos, no se militan, no se saca afuera con una foto y algo, pero son re importantes para consolidarnos también en este tejido, porque luego si no, ¿cómo salimos a marchar? O hacer algo más grande y exponernos a otras cosas si no tenemos eso también cubierto. Y creo que eso es re importante que lo remarque, como dentro de la comunidad Ballroom también. Es que sí, Ballroom se trata de eso, es contención. Total, me encantó. Y es político también. Es un acto político. Es un acto político el decidir maternar. Wow. El decidir estar en Ballroom es político. Como que hay muchas personas que dicen como lo político es solo salir a las calles y decir consignas, como que a veces en los balls mismos se dice como no olvidar que Ballroom es político porque no se dijo al micrófono cosas, no sé, alguna consigna. Claro. Yo creo que ya que yo me pare en una runway siendo una travesti inmigrante marrona, ya es mucho más político que gritar dónde está Tehuel en un micrófono a los mismos 100 putos que están todos los balls, como claro. Que el mensaje no sale de las cuatro paredes, claro. Como que es más político ir o no ir a un ball, decidir a qué ball ir y a qué ball no ir, claro. o pararse ahí, llegar y estar. Habitar ya es lo suficientemente político, no sí. Necesito estar gritando consignas para estar haciendo un ballroom político. Real. Sí, eso es creo que es re importante, y recuerdo un poco de las últimas ball que se vienen haciendo también, como que viene teniendo también un trasfondo de dónde nos paramos, dónde nos habitamos, que cómo hacemos que no solo sea el día del evento y el festejo también, porque a veces también siento que remarca un poco eso, a veces la gente afuera nos ve como un espectáculo. Exacto. Pero detrás de todo hay todo un teje. Pero nosotras, por ejemplo, ahora el domingo pasado hubo un tremendo ball en el Vorterix, que es un lugar más main de Buenos Aires. Entonces, habitado por travestis negras. Te juro. O sea, fue un todo lleno. Loco. Exacto. Entonces, por más que digas, estamos habitando espacio, estamos ocupando un Vorterix con 700 personas, todas puto, y los putos están pagándole a las travestis para que hagan el evento. Te juro. Estamos haciendo política, estamos haciendo historia. Marcando hitos. Exacto, el haber llenado ese lugar. Bueno, el domingo pasado hubo una Kiki, que justo el nombre, yo soy malo en inglés, Spring Affair. Sí, The Spring Affair. The Spring Affair. Como una cosa de primavera. Te juro. Bueno, marco a eso, para tomar una pequeña pausa, traje una canción. ¿De primavera? Sí, yo soy alérgica. Oh, cuidado con el poli. Achu. Pero bueno, creo que del mismo nombre de la Donna Summer. De pesada. Donna Summer es una cantante afro-estadounidense. Quien nace en Florida en mayo. De Massachusetts, no de Florida. Casi me equivoco, pobrecita, ella me va a matar ahora. Ahí mismo, en una estación de subte. A la vuelta nomás. Pero bueno, ella hace una canción que se llama Spring Affair. Y es conocida con otros nombres ella misma, porque su nombre es la Donna Adriana Gaines, pero la conocen como la Donna Summer, también apodada como la Dama del Amor, la Pantera del Boston, la Reina de la Música y del Disco. Fue una cantora, compositora, pianista, pintora y actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus canciones en los años 70 y 80. Así que vamos con ese tema para tomar un pequeño respiro y pausa y volvemos. FM 106.3 Radionauta.com.ar. Oli, ahí regresamos con la canción de Springfield Affair de la Donna Summer, de la pantera, casi digo. Es que cuando dijeron la pantera del amor, bueno, todos los apodos que le ponen a esta artista, y como siempre alimentando un poco a nuestra playlist, que juramos siempre armarla y publicarla. Pero bueno, gente, una también cursa la universidad, una de pesada se metió a dos facultades, de pesada se metió a taller de cerámica los lunes. Todo quería hacer. Te juro, yo muy metiche, me decía de pequeño. Se metía todo. Bueno, veníamos hablando hoy en el programa de Orillas, que es un programa antirracista, con Flavia Vance, también conocida como Shady Vance, madre y fundadora de la House of Vance, que tenemos hoy una entrevista para hablar un poco de lo que es Ballroom y cómo Ballroom también termina siendo antirracista y también desde su rol dentro de la comunidad Ballroom como madre. Y justo veníamos recapitulando un poco esa conversación, ¿no? De que todo lo que hacemos o se habita dentro de Ballroom termina siendo político. Que no necesariamente, o sea, como digo que no sea importante, pero en el sentido de que a veces eso, nos decimos consignas entre nosotras mismas y somos las mismas personas, los mismos 20 gatos hablándonos a nosotras, pero a veces nos olvidamos que ya llegar a esa bol es un montón, porque habitamos todo un cotidiano. Y un poco eso quería preguntarle, ¿cómo ve Ballroom fuera de la bol, del momento de la Kiki evento? Como... Sí, hoy día justo estaba hablando con alguien de eso, discutiendo con alguien de eso. Porque para mí Ballroom sucede afuera del bol. Okay. Sucede todo el día, 24/7. Piensa que nosotras habitamos la cultura Ballroom, que tiene todos estos fundamentos de familia, este antirracismo, que es tu existencia. Y hay que pensar que el bol es como el cumpleaños. Es como están todas las familias y te dicen, oye, voy a hacer un cumpleaños, ven. Y ahí vamos al bol. Pero claro, Ballroom sucede todos los días, a cada momento, 24/7. No es algo que tú decidas ir un día a habitar y otro día no. Es como que si no estás haciendo Ballroom parte de tu vida, no. Al menos así lo veo yo. No, es que es re. Porque si no, esto que veníamos diciendo termina solo tendiendo el foco en el momento del festejo o el evento puntual. Claro, el evento, la competencia y se tergiversa un poco, claro, todo. O sea, vuelve un poco superficial. Cuando creo que la instancia o la esencia de Ballroom es el encuentro. El encuentro no solo ese día con la fantasía que nos habíamos armado, sino el encuentro para ver cómo nos vamos viendo los otros días, cómo nos preparamos ese día, pero también cómo nos alimentamos para llegar a ese día, qué otras cosas nos atraviesa. Creo que las otras cosas que también suceden en Ballroom como esas son re importantes. O sea, como me parece. Sí, es lo que digo, de que es 24/7, tú no eliges, es cualquier comunidad indígena, no eliges estar un día y otro día no, por ejemplo. Ballroom se habita. Ballroom se habita, Ballroom es una cultura, no es un movimiento artístico, no es un espacio de recreación, es una cultura que nació hace 60, 70 años. Y que si se sigue replicando en distintos territorios es porque sigue existiendo esa necesidad de que se siga replicando. Yeah. Piensa que estamos habitando una cultura que no nos pertenece, que fue creada en Nueva York, que es muy lejano a nuestra realidad, pero aún así encontramos las similitudes y seguimos como construyendo y decidimos habitar esta cultura. Entonces, no podemos decir, hoy día sí, hoy día no. No, hoy día no quiero Ballroom. Como, eres travesti, eres marrona, eres migrante. Y eso tampoco se sale, solo se queda en el momento de la bol. O sea, claro. Esas identidades que abrazamos. Esas identidades son cuando vas al súper, cuando vas a la verdulería, cuando estás en la calle. Todo eso sucede todo el tiempo. Te juro. Ah, me encantó. Bueno, la siguiente pregunta iba un poco más a esto de hilar un poco toda la conversación que veníamos teniendo con el tema del antirracismo, de cómo la atraviesa el antirracismo Ballroom, pero por ahí ya lo fuimos respondiendo de a poco, tal vez la sí, pregunta... Sí, no me hagas repetir cosas. Sí, ya, muy redundante. Ah, sí, ya te juro. Por ahí quería como hacer más un análisis, dice. En este territorio, en Buenos Aires y La Plata, pero en general como Buenos Aires, ¿cuáles son las cosas que Ballroom va habitando también desde el antirracismo? ¿Cuáles son como esas problemáticas que usted ve que son las cosas que Ballroom va ejerciendo en su cotidiano? Porque cada territorio también tiene eso, viene diciendo como, o nos viene compartiendo un poco esto de las identidades indígenas también, pero también es frente a una realidad social que se está encrudeciendo cada vez más. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué bandera siente que se está alzando más dentro de este territorio y que son importantes, o si no, realzarlas porque no se están haciendo? Yo creo que estamos muy en construcción. Okay. Como que el antirracismo, si bien atraviesa Ballroom desde el inicio, hace muy poco empezamos a hacerlo consciente en Ballroom. Okay. Esto yo lo asocio a la llegada de Joy, que se nombró, que tenemos una pionera en Argentina, que es una travesti negra colombiana. Con ella asumiendo, creo que se empezó a concientizar mucho más lo que es el antirracismo y que tiene que ser algo fundamental. Si bien se entendía, pero ahora se está haciendo consciente todos los actos. Yo personalmente, es algo que hablo con Joy, como sabemos que es antirracista Ballroom como cultura, pero ¿qué actos son los que tenemos que hacer para que se vea reflejada en la cultura como este antirracismo? Son cosas que yo todavía me estoy resolviendo, que estoy como tratando de internalizar para poder hacerlo y construir desde ese lugar. Porque realmente no sé, si bien entiendo todo el concepto, no sé qué acciones concretas tengo que ejecutar. Real. Y creo que es algo bastante hermoso de Ballroom, hermoso en el sentido de esa sinceridad interna como comunidad, de saber que estamos en una constante construcción también. Porque a veces también hay ese flash de decir, bueno, no, esto ya está establecido y quedarse con eso. Y no, somos una comunidad que es muy autocrítica también al interno. A veces nos pasamos de autocríticas también. Y que se adapta. Y que se adapta. Y esto es re importante lo que hice con la llegada, o en el sentido del nombramiento de nuestra trailblazer o pionera en la escena de Argentina, y a la vez entendiendo que ella, siendo una identidad trans, negra, migrante, representa justo, creo que, banderas o luchas que se tienen que focalizar en este territorio. Sí. Un territorio, además, o sea, no solo por Ballroom, sino también en sentido país, que el racismo es muy fuerte, el pensamiento de que el territorio es de personas blancas, con una mirada eurocéntrica, es muy fuerte. O sea, yo cuando llegué a este territorio me pasó eso también, como chocarme con el decir, ah, claro, soy una identidad marrón, en el sentido de tener que darme cuenta por la llegada de mensajes de racismo y discriminación que habitaban en mi cuerpo, que tal vez en Perú las sabían, pero me mimetizaba con otras marronitudes en el cotidiano más, que en este territorio a veces está mucho más marcado. Entonces, creo que eso es re importante. Buenos Aires es el problema, decía. Los porteños. Siempre. Igual siempre es como el ataque a los porteños, pero porque es real. Oh. Pero re con eso el tema de ir focalizándolo por esos lados también. Como que siento que es re importante. Y otra cosa por ahí, que igual sé que vos vas trabajando mucho en lo cultural. ¿Cómo es eso? ¿Cómo implica el tema de, aparte de ser madre de una casa, de habitar Ballroom, ya estar en el cotidiano, qué implica también trabajar dentro de lo cultural, dentro de lo artístico, dentro de promover estos espacios, que al momento de la producción y todo lo demás, como que hay una mirada más crítica que Ballroom le agrega a eso? No igual. Entendí mucho tu pregunta. Ok. En el sentido de por ejemplo, para que le dé el pie para que haga la publicidad de mañana. El chivo de comercial. Mañana tiene un evento que también estuvo gestionando con el tema de... Ay, me voy a olvidar el nombre. Es... Sin Queen. Que termina siendo un espacio cultural generado, también construido. Sí. Donde son identidades... queers que habitan el espacio del canto también, como un concurso en la competencia, y son cosas que también son como, creo que, manos que están como un poco acompañando a lo que es construir Ballroom. Sí, o sea, más que construir Ballroom, es adueñarse ya y tomarse los espacios. Es decir, como, bueno, tengo un proyecto, voy y se lo vendo a un bar en Palermo ultra cheto y les digo como, mira, voy a llenarte de travestis maricas el bar en una competencia de canto, ¿te interesa? ¿No te interesa? Bueno, hagámoslo. Y esto arrancó en mayo, creo. En mayo, y es una competencia de canto donde 12 personas queer, travesti, lesbianas, putos, competían por ganar la gran corona y un premio en efectivo. Amo. Amo porque, de cierto modo, ese espacio de competencia termina generando un espacio también para poder laburar. Sí, y mañana, claro, fue laburo para todas las personas que estábamos ahí y la gente que participa se va a llevar un premio en efectivo. Mañana es la semifinal a las 22 horas en Rabia Bar, en Palermo. En Palermo. Y nada, es lindo porque era un bar paqui donde de repente todos los jueves durante 2 meses se llenó de disidencias, claro. Real. Justo, bueno, medio en marco a eso, yo me la explico, dando preguntas igual. Ya te están haciendo así como... Ah, 5 minutos. Bueno, ¿viste cómo me cortan? ¿Viste? ¿Hay censura en este programa? Dicen que no. nos siempre agradecemos a Olga porque nos abre la puerta de todas las formas y Radio Nauta nos deja que hablemos todo el chabullo que queremos. Bien, yo no te pregunté si podía ser puto. Ay, acá se dice todo. Acá está. Aquí hemos rajado hasta o hemos dado estrategias de cómo sacarnos el queso del, ay, no, del supermercado. Pero eso, o sea, siento que la pregunta iba más por ese lado, como esa cuestión de lo importante que es generar o construir cosas dentro de lo cultural para ocupar espacios, como lo del Vorteris, como este bar también, que termina siendo un lugar paqui en un momento, pero hoy podemos habitarlo otras vivencias, y de hecho, además de habitarlas, puedes llegar al punto de gestión de decir que se lleve un dinero que le va a servir bastante para lo que quiera o el cotidiano, sí, y sobrevivir. Para sobrevivir. Como sobre todo. Somos todas autogestivas y lo que armamos es como, si paramos... No comemos. Es que es real. Eso. Bueno, estamos llegando como a la parte final del programa de hoy. Ya, ya histérica, mírala. Se está agarrando el afro así de una manera. No sé si quiere decir algunas últimas palabras, algún último mensaje para cerrar la idea de Ballroom como espacio de cultura de comunidad. ¿Alguna frase que le haya quedado algo? Habítenlo, como que no se lleven por los prejuicios. Ballroom es un lugar donde todas quieren estar y hay que estar para estar. Como que mucha gente va un día y dice es un loco y no va más, como eso no es habitar. Como hay que realmente conocer, hay que hacer lazos, conexiones y conocerse. Me encantó. Hay que habitarlo. Ballroom sí, es habitar. No ser amigas. Porque no todas somos amigas de todas, pero sí todas tenemos la misma lucha y todas nos respetamos desde ahí. Creo que eso es importante también, como a veces no romantizar, como que mucha gente cree que Ballroom tiene que darles cosas. Ballroom me tiene que esto, no. O sea, Ballroom no te va a sanar. No te va a sanar nada. Total. O sea, creo que es una frase, una de las cosas que en un inicio me llegó bastante, que era el tema de Ballroom salva vidas, que siento que es un montón, o es un espacio seguro, porque seguimos siendo una comunidad humana que tiene todos sus tejes, pero lo que se hace Ballroom es como afianzar ese encuentro para con todas las diversidades que tenemos, hasta de opiniones, de pensamientos, decir, bueno, estamos acá. ¿Cómo hacemos acá y de acá no nos vamos a ir? ¿Y cómo hacemos para poder seguir estando acá y llegar mañana a seguir respirando? Como habitándonos como travestis, no binarias, maricas, bushwin y todas las identidades que hay. Tenés que cerrar, po. Sí, ya, po. Ahora sí vamos a Gacetilla. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Miau, ahí regresamos. Y bueno, en la parte de la Gacetilla... Hoy quisimos más traer como Gacetilla un momento importante como que estuvo sucediendo hoy. Justo yo ahora que estaba saliendo de la clase de teatro, me encontré con una manifestación en 7:50 y venía a compartir un poco esto, ¿no? De lo que había pasado con el tema del triple feminicidio a 3 jóvenes. Que no sé si puntualmente exponer los nombres de las 3 jóvenes por toda esta conversación y discusión de lo que hay, pero sí exponer la situación de lo que ocurre, ¿no? Porque en marco a eso estuvo viendo como toda una discusión de qué es lo que hacían, lo que no es que hacían, que las mataron por ser puta y prostituta y todo lo demás. Y eso termina teniendo una mirada más abolicionista. y trabajo sexual es trabajo, y un feminicidio es un feminicidio que no se debe ni dudar, ni juzgar, ni criticar de dónde viene la persona y si es bueno o malo. Y creo que es re importante en este contexto de tanta violencia y tanto incremento de discursos de odio que tengamos más firmeza con eso. Más siendo nosotros un territorio que lo habitamos o lo habitan la gran parte de trabajadoras, trabajadores sexuales. O sea, La Plata es zona roja y La Plata también está pasando por esta situación. En toda la zona de La MoMA hay más persecución de los policías, hay más yutas por ahí, que no solo, no, ni siquiera sirven para cuidar a las personas mismas que están en el lugar, sino están haciendo más complicada la vida para que las personas puedan conseguir laburo. Las travestis o las trabas que están en la zona no pueden, a veces porque están todos perseguidos los clientes, y a veces es todo el recurseo, todo el tema de la exposición y la red de trata que a veces también surge. Entonces es un llamado a eso, a que estemos más pendientes de dónde ponemos el ojo en la discusión. Que no, el ojo no es el tema de dudar o de comenzar a ser abolicionista con el trabajo sexual, sino de exigirle al Estado protección a nuestras vidas y protección y derechos laborales para todas las putas y putos que están laburando tanto el TS virtual como en la calle y en las esquinas. Así que eso, hoy se hizo en La Plata una movilización en 7:50, se convocó y seguro se van a venir haciendo más acciones y actividades. Y eso, cuidémonos entre todas y todos. Y creo que algo que hilo un poco al programa que tuvimos hoy, teniendo la entrevista con Shady Vance, y para hablar de lo que es Comunidad Ballroom, Ballroom también es un espacio habitado por trabajadores sexuales, y es un lugar que también se reivindica de ahí, y de hecho las fundadoras en su gran parte eran trabajadoras sexuales. Y así que eso, militar del antirracismo es militar también el trabajo sexual, como la búsqueda de poder tener derechos laborales, dignidad en esta sociedad en la cual estamos sorbiendo con todo lo que podemos. Y así vamos llegando a la parte más final. No sé si quiere despedirse o decir un toque más, o decir chao, ya me canso. Adiós. Adiós. Y bueno, y eso fue todo el programa de hoy. Un programa más para orillas, un programa más para conversar y discutir y habitar otras formas de cómo generar el antirracismo en el cotidiano. Así que eso fue Orillas. No se esconden nuestra historia, la repiten sin memoria, y así creen que al morir conocerán la gloria. Quema, quema, quema, quema, ten cuidado que te quema. Quema, quema, quema, quema, el Alcatraz está que quema. Quema, quema, quemamos por todo lo que nos saquearon. Fueron vida, tierra y horas de trabajo. Ya no alcanza mano para contar lo que nos impusieron sin opción, siempre con su falsa elección. Reglas selectivas desactivan vida, se esconden detrás de excusa divina, mágica mentira. En mayor medida, mandamiento y cría, mente fría. Que estemos tranquilos y callados siguiendo las normas. El odio no puede interrumpir de forma. Que si el progreso no llega, culpa de nosotros por ser quienes somos. Nos llega a te excusar, discrepo y cuestiono. Pero aunque finjas saber, la sirena persigue. Pega fuerte y aniquila toda la vida sin parar. Porque miran y apuntan sin importar, tiran, tiran duro con odio acumulado. Ajeno y mal pagado, la era se contagia y exploto ya, explota el negurado. Su justicia tiró la venda y la balanza se inclinó para su lado. Paz no habrá si no está equilibrado. Paz no existe si vos sos más caro. Quema, quema, quema. Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3.